tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Diego. Arahati, buenas noches. Buenas noches, Arahati. ¿Cómo estás? Qué frío, 9 grados. Qué frío, frío. Sí, realmente pasé mucho frío bajando desde el faldeo hasta aquí. Ideal. Pero, para bailar. Ideal, sí. Mm. Pero vale la pena, ¿no? Porque, o vale la alegría. Me encanta que llegue el día lunes y poder estar con ustedes y con los invitados y compartir tantas cosas que la palabra podría decir. La verdad que vale la pena. Y hace varios programas que estoy intentando poder compartir un tema de Serrat que me conmovió mucho, que se llama Pare o Padre, porque él, este tema, él, cuando lo vemos en el video en YouTube, él dice que preferiría ya no tener que cantarlo, y esto lo dice hace muchos años atrás, y hoy aún sigue siendo tan actual, tan necesario cantar este tema, y me da tristeza, ¿no? Me da tristeza que no podamos generar un medio ambiente más saludable para vivir todos. Y bueno, como uno de mis temas sobre lo que yo me dedico y la invitada que tengo hoy, que queda sorpresa todavía, así se quedan expectantes hasta que llegue el momento de presentarla, tiene que ver con el tema del cuerpo. Y yo pensaba en principio que escucháramos este tema, pero que tuviéramos en cuenta que el medio ambiente también es mi cuerpo, que es mi casa, que es mis relaciones, que es mis pensamientos, que son mis palabras. Es decir, el medio ambiente también es todo lo más cercano a mí. Porque a lo mejor si logramos

Bueno, y ahora sí vamos a presentar a la invitada de esta noche, Lucila Toscano, más conocida como Lu. ¿Cómo estás, Lu? Muy buenas noches, Ara. Muy buenas noches a toda la audiencia acá de Me Asomo. De Me Asomo, y vos asomándote, que venís casi siempre a este mismo espacio los días miércoles, ¿verdad? Exacto. Pero estoy así como hasta nerviosa, te diría, y digo, bueno, ¿cómo puede ser si siempre vengo? Pero bueno, es distinto, ¿no? Cuando venís de invitado o invitada, estás también como muy así expectante, ¿no? A ver cuál va a ser la pregunta que va a preguntar acá la Arahati. Bueno, te pedí que me contaras un poco cómo era tu proceso, porque yo tuve oportunidad de tomar clases contigo acá en el Faldeo, uh-huh, en el Salón Vecinal, y la verdad... ¿Clases de qué, Arahati? Tomaste conmigo. ¿Cómo clases de qué, por favor? Compartámosle. Tomé clases de la danza folclórica que vos das. Ahí va, gracias. En principio. Pero, bueno, igualmente esto lo sabe todo el mundo, ¿no? No te creas. Igual ya iba a salir el sí, tema. Te quiero decir que cuando te conocí, tomé las clases, como yo también tengo bastantes años de trabajo corporal, me di cuenta de que tenías una formación importante. Y la verdad que me gustaron mucho tus clases, aunque por unas razones mías personales te comenté que no seguía por el momento. Pero bueno, acá te conocen muchísimas personas como Lu, porque sé que tenés un grupo importante, sos muy trabajadora, muchas clases, muchos horarios diferentes, participás de muchos centros donde estás todo el tiempo activando esto, ¿no? Pero te pedí un poco igual cuál era tu trayectoria. Mi vida anterior a capilla también. Tu vida anterior a capilla. Y bueno, yo quisiera empezar un poco con esto que me interesó tanto, que desde tan joven, para mí es muy joven, te recibiste como socióloga, uh-huh, y has ejercido en esos años de tu juventud, creo que en la Ciudad de Buenos Aires. Exacto, en Capital Federal, en Capital y Gran Federal Buenos Aires. Federal y Gran Buenos Aires, la docencia en universidades, ¿no? Y en distintos espacios autogestivos. Esto sí, evidentemente es algo que siempre seguís trabajando, el tema del movimiento social, la educación popular, el área de la economía social y solidaria, ¿no? Que hoy pienso que seguís activando todo esto acá en Capilla, ¿no es cierto? Cierto, sí. Sí, parece que tengo casi todos los planetas en una casa que tiene que ver con las redes sociales, no como se entienden hoy, ¿no? Vinculadas a Internet, sino como esto de, bueno, ¿no? Relacionarnos, articularnos, encontrarnos. Así que siempre estuve un poquito en ese, es como parte de mi esencia. Claro. Generando esos espacios de encuentro, de articulación. Pienso, muchas veces me quedaba con la sensación de cuando damos los talleres con movimientos sociales, organizaciones que venían de un montón de lugares distintos de la provincia de Buenos Aires, de repente a Capital a encontrarse, a empezar a pensar cómo llevar adelante un emprendimiento, una cooperativa, una asociación, bueno, según. Lo más rico era el encuentro. Uh-huh. Ese intercambio, ¿no? Sí, totalmente, muy interesante. Que se eso. Daba. Después sí. Uno ordenaba, acomodaba, digamos, ayudaba a visualizar o esclarecer, pero ese uh-huh. momento de encuentro, generar esos espacios de encuentro, creo que son tan nutritivos. Totalmente. Y ubícame en el tiempo. Es decir, ¿en qué año de esta Argentina vos te recibiste de socióloga y empezaste con estos trabajos? Lo que pasa es que yo empecé antes de recibirme, ¿no? 2002, plena crisis. Post-crisis, digamos, con una enorme necesidad. ¿Crisis? ¿Qué crisis? ¿Crisis? Estamos viviendo una especie de, como un déjà vu, ¿no? Tal cual. Te juro, el otro, agarré por un trabajo que quiero hacer mañana con mi gente del taller, sí, que es de arte terapia. Entonces, llevo una cantidad de palabras y de imágenes para que hagamos un collage. Entonces, le pedí a una amiga que me prestara unas revistas viejas. Y justo, oh, causalidad, tomé uno mismo del año 2001. Y te juro que era increíble, increíble ver exactamente que se vuelve a repetir. Es dramático, ¿no? Pero sí, bueno, ya lo superaremos, ya lo superaremos. Y esto quiere decir que en ese momento, en ese contexto, has trabajado mucho este tema de la sociología, de todos los movimientos, de los grupos, de la educación popular también. Sí, viste que las universidades tienen un área de extensión universitaria, uh-huh. y fue necesario conformar dentro de la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, el tema de economía solidaria, economía social solidaria, porque había una demanda importantísima, gente que no tenía más empleo y empezaba a tener un montón de trabajo, pero de otra forma a la que venían acostumbrados históricamente. Ah, ¿cómo era eso? ¿Cómo? Y viste que vos decís, bueno, no tengo trabajo. Y vos decís, todos los días estamos haciendo un montón de cosas que son trabajo, uh-huh. ¿no? Que uh-huh. es parte de lo que hacemos para satisfacer nuestras necesidades vitales. Sí. Eso es trabajo. Claro. Que no sea a través de una relación de dependencia, que no tenga una relación salarial, ajá. es una forma que el trabajo tiene, bien, que adoptó claro. durante un modelo que es fuertemente el capitalismo, ¿no? Sí, sí, sí. En este sistema, pero bueno, históricamente no fue así y no va a ser así históricamente uh-huh, también, ¿no? Uh-huh. Va a ir transformándose. Entonces, bueno, fue también poder revalorizar muchísimo todas esas capacidades que había en la población, que venía más o menos, el modelo te decía, ya no servís más, claro. ya no te necesitamos. Sí, ya no... sí, expulsados, absolutamente. Bueno, la gente por suerte en los barrios, viste lo que pasa, la crisis nos reúne. Sí, también, ¿no? Porque también. Bueno, ¿cómo hacemos? Igual hay que seguir viviendo. Sí. Entonces sí. nos juntamos y la gente, bueno, vos qué sabes hacer, qué hacemos, cómo hacemos, un par de mujeres que se juntan. Y ahí fue surgiendo la necesidad de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si producimos todo esto, ¿cómo lo vendemos? Y ahí te empezó ¿cómo el le calculo también, ¿no? un costo? ¿Cómo claro. le calculo? ¿Cómo hago la difusión? ¿Cómo lo? Y bueno, por eso te digo que lo que se daba en esos espacios capaz de 100 personas, lo sí. más rico era el intercambio, de cómo cada uno resolvió los problemas, claro. cómo pudo, bueno, se pasaba mucha información. Uh-huh. Obviamente hacíamos juegos, buscamos que todas sea las posibilidades para ser creativos. ¿No creativos cierto? Y también... sabiendo que el conocimiento lo construimos uh-huh. Entre todos. Uh-huh. Entonces no es que venían a formarse en algo, sino que veníamos a empezar a ver cómo continuamos, ¿no? En esta nueva etapa, uh-huh. construyendo, ¿no? Saber. Claro. Y el tema de educación, que le sumamos la palabra popular, ¿tiene algo especial que podés aclarar? Porque me interesaba la idea de educación popular, porque no siempre se habla... de la educación como popular. ¿Qué, y qué, bueno, qué viene decir? Viene un poquito como de la rama de Pablo Freire, ¿no? De educadores que justamente, de repente en ese contexto también tenía que ver con la alfabetización de adultos. Uh-huh. Muy importante. Todavía falta mucho, ¿eh? Un montón. Falta mucho, sí. Y como, es increíble eso, a mí me parece. De pensar de otra manera, ¿no? La construcción, por eso decía, la construcción del conocimiento. No es que hay alguien que sabe y otro que no sabe, que tiene claro. que ser iluminado por el saber del sí, que sabe. Sí, sí. O esta idea de, bueno, alumno, docente. Sino que, bueno, Freire habla de educador educando. Hay una relación que se construye de enriquecimiento y conocimiento mutuo. Claro, o sea, hay sí. reciprocidad claro. en esa relación. Genial. La educación popular tiene esa esencia. Esa creo. Esencia, buenísimo. Y se trabaja en grupos, por eso no tiene tanto... Claro, hay esta otra... cosa de voy, escucho, me quedo quieto, sentado. Claro. Quería hacerte una pregunta, porque yo hace días que vengo pensando cuando dicen nacional y popular y todo, y yo veo como que en estos últimos años el concepto popular se ha como descalificado entonces y se asocia a una determinada grupo de personas y que también están padeciendo un maltrato a través de un Estado que está ausente. Pero es como que se denigra el concepto, y el concepto popular va más allá. No es una cosa, no es una oposición con el gobierno, por ejemplo, actual, sino que tiene que ver, o sea, el gobierno actual no tiene mucho popular. Pero quiero decir que un gobierno de derecha no necesariamente tiene que ser lo que es hoy el que estamos viviendo, pero tampoco es una oposición, porque tanto un gobierno como el otro intentan que la gente se eduque, intentan que la gente crezca, que esté mejor. Sin embargo, bueno, se ha degradado el concepto de popular. Entonces, sí, son los populistas que quieren venir a gobernar. No es una cosa así como que vienen cualquiera y, o sea, sin formación, sin conocimiento, aquí lo van a poner ahí en ese cargo. No es, yo creo que no pasa por ahí. Es como que me pasa eso, que me encuentro todo el tiempo pensando, bueno, ¿por qué yo tengo que decir que es nacional y popular? Porque es nacional. O sea, esa usar el término popular como para separar, me parece como que es una cosa que no tiene coherencia. Bueno, eso que estás diciendo también, ese debate se daba, por ejemplo, al decir, bueno, ¿por qué tenemos que hablar de economía social? Si la economía en sí misma es social, no hay forma de construir economía si no es en relación social. Y solidaria. Bueno, fundamentalmente. Pero justamente se decía, bueno, hay que recuperar el carácter social de la economía. Claro. Porque la economía tiene que estar en función de satisfacer las necesidades sociales. La educación popular creo que también es como que se hace énfasis en algo que no debería aclararse, pero que viene también, supongo, de esa historia de una educación para pocos, ¿no? Había como clases, claro, que podían acceder a la educación y clases que no. Uh-huh. Sectores de la población que no tenían esa posibilidad, digamos, y esos derechos, posibilidad de llegar, ¿no? Porque, bueno, ni hablar, tal cual. Por eso, de eso se trata, sí. Bueno, espero que más o menos quede claro. Gracias, Daniel, por tus preguntas. Lo que también me interesaba mucho es cómo vos hiciste un quiebre y una integración en la necesidad, me gustó la palabra que me expresabas, de integrar razón y sentir el cuerpo, ¿no? Mm. Que es lo mismo que me pasó a mí en un determinado momento cuando busqué a través de la expresión corporal, porque hemos vivido muy divididos. Todavía existe muchísimo la división mente-cuerpo-espíritu. ¿Mm? Sí, en nuestras universidades, sobre todo. Hay universidades en otros países que incorporan y que vos podés hacer materias muy vinculadas con el trabajo corporal, que forman parte de tu currículum. Claro. Por más que tengas una carrera como la sociología. Claro, exactamente. Pero nuestra universidad no, nuestras formaciones todavía no, y en lo personal me pasó que después de un tiempo de estar trabajando en el Estado Nacional y estar bastante marchita emocionalmente, porque no tenía 60 años para estar calentando una silla, tenía 30. Claro. Estaba en un momento muy vital, como sí, ahora, pero... hace 10 años ya de eso, y bueno, digo, ay, necesito otro camino, salir de acá, ¿no? Si bien había tenido su instancia muy interesante de trabajo, muy enriquecedora, muy interdisciplinaria, necesitaba sentirme productiva, activa. Y bueno, en una de las posibilidades, y que seguía mucha gente, era la carrera de investigación. En CONICET, y estaba en ese momento, era bastante apoyado desde el Estado la formación en investigación, ¿no? Formar, uh-huh, investigadores que puedan... En ese entonces, hoy estamos en otra historia, otro momento. No es tan simple poder desarrollar carrera de investigación para un profesional, digamos. Claro. Bueno, la realidad es que no era mi deseo. Era algo que yo podía acceder, pero mi pulso no era ese. Uh-huh. Y bueno, tuve un tiempo con insomnio, un momento bastante crítico que me llevó a conocer a un homeópata y me diga, después de el primer encuentro, me diga, mira, lo que me dijiste que más te gusta en la vida es bailar y no lo estás haciendo. O sea, necesité que alguien de afuera me diga, uh-huh, que no estaba haciendo lo que yo le dije, que sí, era lo que más me gustaba en la vida. Claro. Y dije, ¿por qué no estoy haciendo lo que más me gusta en la vida? Uh-huh. Y bueno, y ahí fue cuando me empecé con distintas áreas de la danza, contemporánea y demás, a buscar y a indagar. Y como se dice, a poner el cuerpo. A poner el cuerpo, y bueno, escuchamos este tema padre, ¿no? Y yo pensaba también, ¿no? ¿Qué nos han hecho que nuestros cuerpos ya no bailan cuando no danzan? Que es algo que todas las culturas lo han tenido totalmente integrado, ¿no? Uh-huh. La danza, el movimiento, el canto. ¿Habías bailado de chica? Bailaba de chica, sí. ¿Y tomabas clases? Sí, ¿sí? Pero más de clásico, de ese, claro, tipo de danzas, ¿no? Bueno, me gusta, pero es el comienzo, es, sí, el principio, ¿no? Sí, sí. Igual siempre medio tímida, ¿viste? En ese entonces. Creo que lo soy igual todavía, pero ya lo trabajé bastante más. Bueno, además, fíjate que yo, que soy bailarina desde chiquitita y también después me he ido formando, pero siempre he bailado, pero... Vos vas a una reunión, por ejemplo, y la gente dice, cantemos, saca la guitarra, pero no dicen bailemos. Uh-huh. Es realmente difícil. Yo que voy a las jams acá de los músicos, por ejemplo, Muchas veces tengo necesidad y ganas de ponerme a bailar, y no es que tampoco ellos me digan que no se puede bailar, pero te cuesta abrir la puerta a mover el cuerpo realmente y a expresarte, porque de joven, que yo bailaba mucho, porque he sentido mucho la música libremente, por eso entré en expresión corporal, me han llegado a llamar la atención preguntándome si estaba drogada, ¿viste? Porque la gente no acepta la libertad de tus movimientos, de tu capacidad de poder expresarte a través del cuerpo, ¿viste? Yo escucho tambores y entro, ¿viste? Como si estuviera en una tribu, me sale el movimiento. Entonces, no, eso hay que reprimirlo, ¿viste? Es curioso, todavía existe esto, ¿eh? Sí, ya que yo soy viejita. Tenemos cuerpos muy rígidos todavía, muy rigidizados, sí. Intencionalmente, ¿no? Porque, bueno, es parte también de ese deshabitarnos. Pensaba, vos hablabas hoy también esta idea de el cuerpo de la madre tierra. Bueno, nuestro territorio cuerpo, la verdad, en lo personal o lo que me ha pasado a mí, es que lo desconocía. Uh-huh. A veces hasta tenés dolores que ni los sentís. Claro, tan bloqueado mentales que estamos, claro. O tan entumecidos. Cuando algo está muy duro, a veces no ni llegas a poder sentir bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas corazas que se han hecho en nuestro cuerpo para sobrevivir. Claro. Que habrá sido necesario en algún momento de la historia, ¿no? Uh-huh. Para poder seguir adelante. Bueno, creo que hoy tenemos ese desafío de volver a habitarnos, de integrarnos, de sanar también. Claro, eso. Vamos a escuchar un temita, a ver si te gusta, que te lo elegí, de Jorge Drexler, que se llama Salvavidas de Hielo. Canta él con Natalia Lafourcade. ¿Te gustó? ¿Lo conocés, sí, el tema? Gracias, me encantó el tema este. Escuchémoslo, y los que estén en casa, si se animan, traten de mover el cuerpo con este tema. A ver qué pasa. Aprovechen. Lo que un salvavidas de hielo lo que un anuncio pintado con humo en el cielo entró dentro del centro donde el tiempo nace. Mantenernos a flote salvavidas de hielo. Taller de la memoria, el recuerdo y el olvido. El objetivo general del taller de estimulación de la memoria es brindar a los asistentes la posibilidad de conocer el funcionamiento de la memoria y mejorar su rendimiento a través de la realización de ejercicios y actividades divertidas y estimulantes en un espacio de trabajo grupal. Deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Coordina Arahati. Primer encuentro gratuito. Martes 16:30 a 18:30 horas. Informes e inscripción más 549-11-58-35-95-38. Capilla del Monte. Arahati se dedica desde hace años al arte y la sanación. Es técnica en gerontología, egresada de la Universidad Maimónides de Buenos Aires. Está especializada en adultos mayores y familia. Coordina talleres de estimulación cognitiva con un enfoque biopsicosocial espiritual. Es maestra de Reiki con una amplia experiencia en grupos de creatividad y superación personal. Terapeuta corporal y de sistemas de sanación natural. Actriz y sobre todo un espíritu aventurero e innovador. Vas a encontrarte, vas a encontrarte. Bueno, están los teléfonos que arden acá. Dicen buenas noches, un saludo a la amiga Lu, persona muy querida en el barrio Faldeo. Carlos y Pachi, así que te mandan un gran saludo. Qué y también sonó el teléfono, ¿qué pasó, Arahati? Bueno, Jorge ha llamado para invitarnos a bailar diferentes bailes, tango, folclore, así que bueno, encantadísimos, en algún momento podremos encontrarnos. Y vuelvo a abrir a todos los oyentes la posibilidad de que nos hace muy feliz cuando vemos quienes, más que ver, escuchamos quienes nos están escuchando y nos llaman para eso, para compartir esta noche tan linda que estamos aquí compartiendo con Lu. Bueno, te quería que nos cuentes un poco más de... Primero me interesó esto que dijiste también de que entraste al IUNA y, bueno, el IUNA en su momento era el instituto de la Universidad Nacional Argentina, ahora ya es universidad simplemente. Capaz pero, que un poco con esta idea de, bueno... seguir algo y seguir el mismo carril en el que estaba, ¿no? Dentro de lo universitario. También porque tenía una diversidad interesante, ¿no? Sí, sí, la tiene, en la formación. Lo que pero es muy, muy me costó mucho, era bastante malo el nivel a nivel, no sé, historia. Esas materias eran tremendas. Me costó muchísimo volver a otra instancia de ese tipo, después de ya haber dejado, ¿no?, la universidad. Y también que sentía que era como que había algo que estaba muy enfocado en la técnica, en el conocimiento de danzas folclóricas, obviamente, pero con mucho desarrollo del cuerpo físico. Y donde el cuerpo emocional, o sea, todos los demás cuerpos que habitamos no entraban demasiado. Entonces, y veía como que, bueno, parecía, ¿cómo es la universidad? Que te forma, pero a veces te deforma, ¿no? Veía que todos bailaban muy igual, sobre todo los que ya estaban en años terminando la carrera. Sí, muchísima destreza. Grandes bailarines y bailarinas. Como muchísima pero como una especie de producción en fábrica, de serie, ¿no? Sí, sí, salís bailando muy de una manera. no era la, mi búsqueda de ese entonces, claramente, uh-huh. ¿no? Si tuviera el tiempo del mundo, capaz que volvería a hacer algunas materias de ahí, porque sí, bueno... pero bueno, creo que entraste... Necesitaba en, otra, en otra. Otro y lo encontraste, ¿no? Sí, eso muy también loco. Es muy interesante. Uh-huh. No, yo creo que es una verdad, que el buscador encuentra esto del folclore en movimiento, que además después de haber tomado las clases contigo, viste, yo te pregunté dónde te formaste, porque me di cuenta, porque coincidió que el año pasado, por primera vez escuché esto de dos amigas que entraron a trabajar en folclore en movimiento. Mira. Contanos esto, porque me parece un lugar increíble, realmente. ¿Cuándo se funda este lugar? Y tiene 10 años. Claro, porque vos ya lo empezaste y ya lo dejaste, porque estás allá. Ya, pero a ver, 10 años. Un poquito más. Capaz que ya están en los 11. O... Claro. Sí, me imagino. O 12 estará sí, por sí. cumplir, sí. me parece. Sí, más o menos hace ese tiempo. Porque sí. si vos hace 7 que estás y ya allí estuviste 5 años, por lo que... Claro, pero yo fui la segunda camada de por instructora. Eso. Sí. Bueno, debe ser ese tiempo. Qué como escuela, ¿no? Porque él venía desarrollando clases, y ¿no? Como, el, como maestro que... Fue ¿cómo se llama pulsando. Él? Ariel Bustos, ajá. cordobés de la zona de Dolores. Ah, mira. Pero bueno, tuvo mucha formación santiagueña, con maestros uh-huh. santiagueños, los Saavedra. Viene un poco de esa escuela. Y en ese folclore en movimiento fue un trabajo muchísimo más integral, ¿no? Donde... Y otra historia. Claro. Contanos porque, un poco, bueno, eso también... es lo que das hoy, ¿no? Así sí. trabajas hoy tus clases. Sí, las clases, uno viene a la clase de danza folclórica, pero estás trabajando muchas cosas a la vez. Si tenés las ganas, la vas a poder profundizar, si no, es una clase de danza folclórica. Punto. en realidad, como es también lo que... Perdón, sí. Te quería preguntar, ¿es como danza terapia? ¿Sería una cosa así? No, específicamente la clase de danza es una clase de danza. Pero sí vos podés ir viendo como cuestiones tuyas de autoconocimiento, de qué te va pasando con distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si en un momento te dicen, bueno, esta chacarera vamos a bailar libre. O no has, lo único que no tenemos que hacer es hacer la estructura que conocemos. Hacemos otra cosa. Y vos sentís que te quedas paralizado, vas a conocer algo de vos, nada más. O sea, o vas a ver qué te sale, o vas a ir viendo, ¿no? Como, o sea, un poco con... Se trabajan los no haceres o las cosas que no venimos desarrollando. Poder ir buscando otras... otras formas innovación, de habitar la danza. Como claro, dice claro. Arhati, en las clases se experimenta la libertad que da Lu y que la da obviamente este folclore en movimiento, donde ya no es la estructura ortodoxa de la samba, de la chacarera, de con todo eso. Eso está, pero una vez que la tenemos, vamos a entrar y salir de ahí. Claro, pero vamos a ir explorando. Por ejemplo, yo digo para que los oyentes, a lo mejor muchos que lo están haciendo saben, pero a Diego mismo, vos por ejemplo proponés el movimiento con el pañuelo. Y es uno se tiene que relacionar con el pañuelo de una manera absolutamente libre. En cambio, vas a otra clase más ortodoxa y el pañuelo se toma de tal manera. Ese parece un pequeño detalle, pero... O en todas las zambas el pañuelo va a tener determinadas características en tal momento exacto. que la mujer hace un rol, el hombre hace otro. Ahí está. Y entonces ella lo que hace, a través de esta técnica del folclore en movimiento, es liberar, liberar, liberar. Entonces, de hecho, das una clase de gimnasia consciente previa. Sí, se trabaja el cuerpo porque es nuestra herramienta. Claro. Siempre vamos a entrar en calor, una elongación y un... Bueno, a veces podemos hacer distintas cosas también desde o masaje o contacto. Todas esas técnicas integradas en el folclore es algo diferente y tiene que ver con lo social, que es mucho lo que trabaja también este sí. movimiento, ¿no? Del folclore, justamente se llama folclore en movimiento. Tal cual. Y un poco de todas esas herramientas, por eso uno después puede... A veces lo he hecho, dar un taller de contacto o masaje primordial o hacer una clase de movimiento expresivo, que son todas herramientas que en la clase van a estar, sobre todo después de unos meses, ¿no? De formación, o sea, capaz que a los inicios de los talleres uno trabaja bien la estructura porque necesitas tenerla para poder salirte, uh-huh. ¿no? También, claro, esa es parte. Conocerla para poder también, o sea, entrar y salir a la estructura, manejarla, ¿no? Uh-huh. Poder trabajar con ella. Pero en realidad lo que vamos a estar buscando siempre es encontrar esa, eso peculiar de cada uno, de cada una, ¿no? La esa esencia de, exacto, de lo que a cada uno le guste. Bueno, ¿dónde, cómo vas a bailar? ¿Dónde van a estar los brazos? ¿A qué altura? ¿De qué forma? La verdad que vos te vas al medio del monte y ves bailar una parejita de gente grande y no es lo que en el Yuna te enseñan. Claro. O en una academia. Y no quiero valorizar una cosa por sobre la otra. Digo que hay distintas formas de hacerlo y cada ser necesita distintas. Pero en tus clases se abre esa oportunidad, que eso es lo que diferencia mucho de otras clases, que como decimos no es ni mejor ni peor, pero bueno. Es distinto. Eso distinto es lo que da, para mi punto de vista, más creatividad. Bueno, vamos a escuchar otro tema ahora. A ver si te gusta lo que seguí eligiendo. Natalia Barrio Nuevo y Mercedes Sosa en una chacarera. Porque a lo mejor la otra de Jorge Drexler la bailaron más inside, ¿no? Un poquito más contenida. Pero ahora se pueden levantar en casa, salirse si están sentados y ponerse a bailar la chacarera, que se llama Alma de Rezabaile. Qué lindo ahora. A ver, bueno, me alegro. Que era la danza, que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardientes, puras noches de plata. La luna sobre del monte, la luz brillante se desparrama. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores. Y todas las paisanadas emborrachadas de amores. La ira la, la ira la, la ira la, la ira la, la ira la, la ira la, que busca la pobrecita, tal vez la danza le dé un consuelo. Tu pollera es remolino, tus pies descalzos, trompo de fuego. ¡Viva la Rioja, Nati! Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna. Te has vuelto flor de los campos, te has vuelto brisa que me perfuma. Han pasado muchos años, pero tu pueblo nunca te olvida. Bailando unos reza baile para que tu alma siga encendida. Que baile la telecita, dulce y fragante como las flores. Y como la paisanada emborrachada de amores. Nos acompañan en Me Asomo. Miña Cocina, en el centro de Capilla del Monte, Belgrano 256, encontrarás un lugar donde todo es rico. Restaurante y rotisería gourmet, comidas caseras, pastas, postres. Pucho y El Ruso te esperan para brindarte la mejor atención. Delivery sin cargo, llamando al 481-352 de Capilla del Monte. Miña Cocina, un festival de sabores. Atraversiamos un lugar creado para deleitar tus sentidos, la mayor variedad de quesos, fiambres y delicatessen de excelente calidad y al mejor precio. Vení y date un gusto. Abierto todos los días, de Anfunes 561, local 2, Capilla del Monte. Seguimos aquí en Me Asomo, liberando palabras con Arahati por FM Astral. vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte. Arahati, tengo un mensaje para vos. Dice Diego y Daniel, muy interesante el programa con Arahati. El tema del folclore, muy interesante este otro punto de vista. Abrazo de luz, con amor y alegría, Rafa Okipinti. Y después tenemos un mensaje de Maru, que es nuestra fan, ya casi número uno, y que nos manda un saludo y un gran abrazo para vos. Dice que está festejando con Kiara el cumpleaños de su perra y te está escuchando, así que les mandamos un saludo a los dos. Pero como grabó un mensaje tan bajito, no se puede escuchar, lo quería pasar, pero bueno, vamos a ver si lo podemos pasar, a ver si se escucha bien y vamos a ver qué dice. Hola Diego y Arahati, estamos festejando el cumple de Kiari, escuchándolos a ustedes con Agustín, Rafael. Les mandamos un gran saludo, como siempre, muy buenos los temas que tocan. Y muy buen programa, todo siempre muy bien tratado. Así que cariños, hola. Y Kiari afuera, Kiari. En el frío, vení, no Kiari. Quiere entrar la Siberian. No. Buenas noches a todos. Bueno, Maru salió finalmente. Gracias. Ustedes saben qué inspirador que es la devolución, porque la verdad que uno cuando está acá habla, pero habla al vacío absoluto, ¿no? Que uno imagina que está lleno, ¿no es sí, cierto? Porque vos también a veces tenés tu programa los nos miércoles. Pasa los miércoles cuando son ya cerca de las 11 de la noche diciendo, ay, ¿habrá alguien despierto claro. en invierno con este frío todavía escuchando? Claro, es muy, pero así que muy, muy agradecidas estamos y agradecidos sí. y agradecides de que estén escuchando y haciendo estas hermosas devoluciones. La verdad que trabajamos la preparación del programa, nos interesa mucho. Bueno, vamos a pasar el chivo de noche de miércoles, así que claro. Lu nos diga en qué consiste el programa, por si alguien no lo escuchó, es muy interesante, todos los miércoles, ¿a qué hora va? De 20 a 23 horas acá por esta misma radio, por FM Astral, y es un programa que busca integrar también, por un lado, todas esas cosas que no están muy difundidas en los medios de comunicación, más vinculado a los movimientos sociales, a los movimientos ambientales, bueno, todo eso que pasa que no nos lo suelen contar demasiado, solemos hacer informes, nuestra compañera Eugenia es excelente en ese aspecto. En la producción. También cuentos, también invitados, invitadas que vienen a compartir sus distintos saberes. Ha estado ahora como muy abierto a la comunidad, a que puedan venir a compartir, invitar a sus actividades. Y música, ¿no? Música, muy buena música, sí. Muy linda música, al menos para nosotros. Y ahora justo estamos con un bloquecito cruzando el charco de música uruguaya. Popular uruguaya, hablando, volviendo a lo popular, ¿no? Bueno, noche de miércoles por FM Astral, obviamente los miércoles de 20 a 23. 23 horas, exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, también a Lu la encuentran en Tagua, la boutique. Es una asociación de artesanos y artesanas. Acá a mitad de cuadra tenemos el local. Exactamente, acá en Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen, sí, claro, ¿no? ¿Qué número? 157. Debe ser, o acá nomás. La encuentran enseguida, al lado de la radio que está en la 107. Así que ahí ya pueden. Esto es Hipólito Yrigoyen, 107. Sí, esto. También Lu está también trabajando con todo el grupo del Círculo de Mujeres de Taikuma. Y bueno, queríamos, como vamos a ir cerrando por ahora nuestro encuentro, que da para mucho, me encantó que aceptaras la invitación. No, muchas gracias a vos, Sara. La verdad que es muy lindo conversar contigo y saber todo lo que pones en todo esto, ¿no? Del mundo y de las necesidades que tenemos. Decinos y déjanos, si querés, un celular, un mail, dónde estás dando las clases, los horarios o lo que quieras compartir para que la gente que todavía no te conoce se pueda acercar. Y estamos en tres lugares. Estoy dando clases en un espacio que se llama Fundación Samanahuasi, en la calle Latinoamérica 353, ahí a metritos de los Tres Puentes. Los miércoles de 15:30 a 17 horas. los jueves de mañana de 11 a 12.30, son de 1:30 las clases siempre. Sí. De 11 a 12.30 en el Salón Vecinal del Barrio El Faldeo, y ahí es a la gorra. También para quienes no puedan de repente comprometerse con un valor mensual, también que esté la posibilidad de bailar, que no sea, o que no sea un impedimento. Uh-huh. Eso, siempre abierta el intercambio, de que sea. Y después los sábados en San Esteban, perdón, los viernes en San Esteban, de 2 a 15.30, uh-huh. de 14 a 15.30 sería, uh-huh. En el Bar del Río, ahí al ladito del balneario, donde están las piletas de San Esteban, uh-huh. en nomás ese bar. Si llega a San Esteban, ahí lo encontrás. Sí, así que estamos ahí con esas propuestas. Y bueno, te quería agradecer un montón por la invitación, Ara. Igual dejá tu celular, puede ser. Ah, dejo mi celular, dale. Sí, decilo dos veces, así bueno, la gente tiene tiempo de ir a buscar. Anoten, agarren, mirome. 11-5801-3252. 11-5801-3252. Es claro el teléfono, así que... Perfecto, es el teléfono de Lucila Toscano, la conocida como Lu, y bueno, encantada de haberte tenido acá. Ya viste todos los llamados que hemos recibido hoy, ha sido, como dijo Diego, Arden. Otro más. Dice, decirle a Arajati que acabo de despedir a Marta Sacco y que respecto de lo que dijo, no hay vacío en el universo. Siempre escuchamos, muy buen programa, abrazo eterno. Walter, que es el fan ese, sí, número uno, lo esperamos en casa, siempre estamos por quedar y nunca quedamos. Este año, Walter, nos encontramos. Bueno, me alegro mucho, nos conoceremos en todo caso, porque, bueno, qué suerte que es amigo de Marta Sacco, que no tuve oportunidad de coincidir, pero ya coincidiremos. Bueno, hermoso entonces. Bueno, ahora muchas gracias por esta apertura de micrófono. No, y también por digamos, difundir todas estas actividades, que sean desde la palabra, el movimiento, la música, la pintura o desde donde sea, permitan poder expresarnos, ¿no? Poder totalmente liberar todo eso que está ahí adentro y que lo podamos sacar. Sí, además es un momento especialmente muy importante para esto que vos traías también de lo social, de la necesidad de reunirnos, de lo grupal. Uh-huh. Es muy importante encontrarse y compartir. Realmente muy importante. Muchísimas gracias. Yo ayer estuve la oportunidad de compartir con mi grupo del Taller de la Memoria y algunos otros invitados, en poder compartir la primera vez de ver una película, porque me interesa mucho también, viste, a través del cine, uh-huh. poder revisar temas que nos convocan. Entonces uno lo ve allí y dice, ah, mira, a este le pasó tal cosa. Es una película hermosa que se llama ¿Y si nos vamos a vivir todos juntos? Mira, con no lo conozco. Geraldine Chaplin, y ya grande, interesantísima, porque también a mí me encanta ver a las, y Jane Fonda, ver a las actrices mayores trabajando con el recorrido, ¿no? Mm. Y mostrando los cuerpos que tienen y las arrugas que tienen, y así somos. Y tiene la belleza sentido. Que tiene. Exactamente, así es. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? La verdad, por me favor, encantó. Ana. Te voy a visitar cuando quieras a tu programa, a los miércoles. ¿Cómo no? Cuando, en cualquier otro momento. Muy bienvenida siempre. Genial. Bueno, vamos a despedirte con un tema de Tamara Castro, bailando la samba de amor en vuelo. Si la vieran bailar a Lu, la vamos a llamar para festejar algún cumpleaños. Bueno, samba de amor en vuelo, hermoso tema. A bailar, gente, a bailen, levanten esos cuerpos, muévanse. Encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Rama del viento, veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo, jirones de soledad, se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos, que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Fui tallando mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida como capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor te sale a buscar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Bueno, vamos terminando con el espacio de Liberando Palabras. Quería compartir con todos ustedes una actividad que se va a dar en Villa Yardino. Es el Encuentro Internacional con Baladre. Es la coordinación de luchas contra la precariedad, escuchen esta palabra, el desempleo y la exclusión social. Esto va a ser el 12 de septiembre a las 18 horas en Avenida del Rosario 12 en Villa Yardino. La entrada es libre y gratuita y son mujeres autoconvocadas del Valle de Punilla. Esto es, como les dije, en Avenida del Rosario y Villa Yardino. Creo que esto es el mismo lugar donde está la rana. Sí. Los invitamos a compartir una tarde de encuentros, diálogo e intercambios con compañeras de Baladre. Baladre es una coordinación de colectivos de la Península Ibérica y Norte de África, así como colectivos y personas del cono suramericano con diferentes sensibilidades, pero con una voluntad común, la de denunciar la desigualdad, el empobrecimiento y la exclusión en cualquiera de sus formas, en este camino de lucha contra el patriarcado, el racismo y el capitalismo, seguimos construyendo redes. Les esperamos el jueves 12 de septiembre en La Rana, Avenida del Rosario 12, Villa Yardino, mujeres autoconvocadas del Valle de Punilla. Así que bueno, en principio yo pienso ir, y ojalá me encuentre con algunos de todos ustedes. Y decirles también que hay un llamado a la solidaridad, que se solicitan dadores de sangre cero positivo. Es para mañana, por la mañana, en el Hospital Domingo Funes, que está en Cosquín. Es para Federico Mantaras, el paraparentista, que sufrió un accidente el pasado sábado. Por lo tanto, pedimos difusión y, por supuesto, estamos agradecidos. Lo digo nuevamente, hay un llamado a la solidaridad. Se solicitan dadores de sangre cero positivo. Acercarse mañana por la mañana en el Hospital Domingo Funes para Federico Mantaras. Bueno, por ahora ya entrego el programa. Muchísimas gracias. Siempre quedan cosas por decir. Yo sobre todo muy entusiasmada con el taller de la memoria, el recuerdo y el olvido, que están sucediendo cosas muy lindas, muy profundas, muy creativas. Así que seguimos esperando que el núcleo pueda ampliarse y gracias, compañeros, por haberme dado este espacio y nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias. Y volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes aquí en Me Asomo con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias. Vas a encontrarte.